Ángela Villarroel. San Juanes es un loteo que ya está habitado por la gente en Ovejería Alta. Es un proyecto de erradicación de gente de campamento, ¿no es cierto?, donde se construye un vivienda en Ovejería Alto y la gente ya la está habitando. Hoy día hay un segundo proyecto, ya una segunda etapa en San Juanes, que se llama San Juanes 2, el cual es expediente para su aprobación por la Dirección de Obras Municipales, todavía no ha ingresado a esta DOM. Por ende, lo estamos esperando para poder, ¿no es cierto?, contribuir, para sacarlo a la brevedad, para así, ¿no es cierto?, apoyar un poquito el tema de la gente de campamento que requiere una vivienda digna para poder habitar tranquilos, ojalá lo antes posible. Con respecto al lugar, el sitio, los terrenos, ¿de quién es propiedad? El terreno está arriendo de Jería Alto, el terreno fue comprado por el Servio el propietario, y son los terrenos de Ara Siracusa, son ex terrenos de Ara Siracusa, arriba. Así que el Servio, el patrocinante del proyecto, el Servio, el propietario también del expediente. ¿Hay algún tipo de condiciones que afecte el hecho del plano regulador que se ha mencionado en algunas declaraciones por parte del Seremi? A ver, esa es una materia netamente de acá, del asesor urbanista. Yo creo que es un tema, ¿no es cierto?, referente a cómo está el plano regulador y si se puede o no se puede construir vivienda fuera del límite urbano. Efectivamente, hoy día a nivel nacional hay un artículo en la ley que autoriza a construir viviendas sociales fuera del límite urbano. Es por eso que el Seremi habla, ¿no es cierto?, que el terreno baquedano tiene dos territorios, se puede decir. Un territorio que está dentro del límite urbano, que tiene un uso de suelo netamente que donde estaba el regimiento, ¿ya? Y el otro terreno que está fuera del límite urbano, que es un terreno que hoy día, ¿no es cierto?, gracias a la normativa vigente, no hay ningún impedimento legal para poder construir vivienda social. Pero ese tema puntual yo sugiero que lo veas directamente con el asesor urbanista de la Municipalidad de Osorno, ya que es un tema mucho más técnico y él ha trabajado en conjunto con el MINBU referente al tema.